la narración contemporánea, que a veces también es clásica, porque mucha gente en los clásicos, muchos autores y autoras se adelantaron a su época. Lo que hicieron fue lograr una gran complicidad con el lector o la lectora sin intentar ser más inteligentes. Hay una trampa, un riesgo en el narrador omnisciente, que está en tercera persona, que está en todas partes, que pareciera en una nube, pero que le puede leer la mente a todos los personajes. Es la trampa como de ser Dios y de tener todo muy, muy claro. Además, muchas veces con un tufillo de erudición, con muchas claves que el lector no alcanza a coger, que la lectora, pero que da como una gran sorpresa, como que dice yo no dejé las suficientes pistas para que el lector se pillara lo que va a ocurrir en grandes momentos de la novela o al final. Yo creo que ahí está el asunto delicado, ¿cierto? Tratar de ser muy, muy divertido, de impresionar, de sorprender, pero ahí hay un gesto interior muy profundo y es no sentirnos más inteligentes que el lector, que la lectora, y entonces poder entrar en una complicidad, en unas claves, ¿cierto? Entonces queremos dejar un poco esa reflexión, sin ser más inteligentes, narrar sin ser más inteligentes que el lector o la lectora. Y yo creo que puede ser la palabra más importante para mí en esto de la autoría, sobre todo en la literatura, y es la complicidad. Entonces, vamos a dejar un ejercicio y es cuál puede ser esa página, cuál pueden ser esas dos páginas donde logramos esa complicidad con el lector, o sea, reforzar un poco ese ejercicio y sobre todo ir avanzándolo con relación al ejercicio anterior, ir desarrollándolo en cuál es el momento de nuestra narración, dónde lo podemos poner, dónde lo podemos ubicar, pues jugar a adelantarnos, a transformar, a hacer el ejercicio, si no estamos en ese momento de una novela o de una autobiografía, de un relato largo, cuál es ese momento, cuáles son las dos páginas donde uno dice, de muchas maneras se pueden decir, lector, lectora, acompáñeme a resolver esta pregunta, acompáñeme en este acertijo, acompáñeme a descubrir estos asuntos de mi identidad, de la vida, de asuntos filosóficos que tratamos en una autobiografía o en la literatura, como es la muerte, el desengaño, el éxito, el fracaso, la pobreza, el amor, la pasión, la amistad. Acompáñeme en esto, ¿cierto? Aquí hay un acertijo, aquí hay una tensión, aquí hay un arco dramático, está aquí presentado para que usted me tenga paciencia en estas páginas, en esta aventura, donde también, digamos, prometo a veces un camino difícil, pero también bello. Sí, yo creo que hay una búsqueda estética que les voy a decir una cosa contradictoria, donde podemos abarcar la belleza de la fealdad y la belleza de la belleza, sin sermonear. El sermón tiene muchos adjetivos, tiene superioridad moral, tiene un narrador que se desata demasiado, que exagera mucho sus licencias para dar opiniones, para dar juicios de valor, sin sermonear, ¿cierto? Siempre la descripción, siempre la acción. Con esto de no ser más inteligentes que el lector o la lectora es no concluirlo todo, dejar que el lector o la lectora también llegue a conclusiones. Yo creo que es como lo contemporáneo en la literatura, lo valioso, es contrario a la moraleja. Si hay una moraleja, puede ser, ¿cierto? Si a alguien le parece bonita todavía esa palabra, que esté en el lector o la lectora y no esté en el autor o en la autora. Y bueno, esto nos lleva, digamos, a eso de no moralizar, no sermonear, no exagerar, no concluir tanto, a toda hora, no tener la última palabra como autor. Es complicado pensar eso, la última palabra la debe tener el lector o la lectora. En esto, yo diría, después de decir que hagamos una narración sin ser más inteligentes, una narración sin sermonear, yo digo, narremos sin coger de la mano. Es decir, a veces con unas pocas claves, con unos párrafos concretos o unas pocas frases y párrafos cortos, quizá podemos lograr que el lector tenga todas las piezas para crear una escena, para crear una imagen, para que vaya entendiendo qué es lo que pasa y vaya concluyendo, vaya sacando sus propias conclusiones sobre los personajes, vaya resolviendo él mismo la trama y vaya adentrándose y sacando sus conclusiones sobre el momento de mayor tensión, el momento de desenlace. Entonces no coger de la mano es dejar al lector y a la lectora libres. Y bueno, yo me adelantaba un poco en lo de sermonear. Finalmente, no coger de la mano es dejar que el lector o la lectora tenga su última palabra. A mí no me gusta Cortázar, pero bueno, con algunas salvedades, pero la integralidad de su obra, pienso que hay unos cuentos muy, muy bellos, y que era un buen tipo, era un buen editor, era un buen traductor, un buen ensayista, pero no me parece tan loable como en su obra literaria gruesa y grande, pero era un gran profesor, como era una gran persona, era un gran profesor, una persona muy generosa y por supuesto un gran lector. Entonces Cortázar en un curso plantea que no hay necesidad de decir que la niña hermosa o preciosa bajó al río, sino que con decir que la niña bajó al río, el ser humano, las lectoras y los lectores se imaginan una niña hermosa, porque eso está dentro de nuestro repertorio, ¿no? Entonces podemos crear una protagonista, un protagonista, un personaje, una personaje de la que nos enamoremos sin que el autor o la autora tenga que decir que es bello o bella, ¿cierto? Y llegar a un final y decir todo fue tan terrible en el final o todo fue tan hermoso en el final, es coger de la mano al lector, ¿no? Es llevar a una conclusión. Yo creo que coger de la mano es concluir demasiado y tener la última palabra. Pues nos hemos venido repitiendo en estas tres categorías sensibilizatorias que están muy de la mano, y es narrar sin ser más inteligentes, narrar sin sermonear y narrar sin coger de la mano. Entonces, ligado a esto y sin hacer mucho hincapié, pues repasar que la narración en primera persona es yo, muy recomendada, muy contemporánea, que nos permite la intimidad. La narración en tercera persona es él o ella y permite una gran orquestación, ¿cierto? Juntar muchos personajes, juntar muchas situaciones. Es muy aconsejable a veces en la novela histórica, nos permite tener fuentes como, sí, archivo histórico, noticias, reportajes, casi que evidencia científica, porque hace agua a veces como un personaje narrador, ¿cierto? Recordemos que cuando estamos hablando en primera persona es porque un personaje narra, o tú mismo, yo mismo, estamos narrando. Entonces hace agua cuando uno sabe exactamente qué está pensando otro personaje, aunque ya veníamos diciendo que mucho ojo, digamos, con esa narración omnisciente, porque ya no es paradigmática, ¿cierto? Se parece un poco a algo anacrónico. ¿Sí? Es cuestionable, lo podemos debatir, pero Roberto Bolaño, que era además de un muy buen autor para mí, era un muy estudioso de la literatura, decía, y a mí me parece muy valioso, que los autores, las autoras, artistas en general busquen pleito. Entonces le buscaba pleito a Ernesto Sábato, como Juan Rulfo le buscaba pleito a Octavio Paz. Entonces él decía, ya no puede volver a haber una novela como sobre héroes y tumbas, ¿cierto? Y era peleando un poco como con esa forma de narrar y de armar la estructura. Bueno, eso tiene unas profundidades ya de crítica literaria, pero yo me uno a él y yo digo, ya no se necesita, pues, como, es que suena contradictorio, un nuevo Dostoyevsky o un nuevo Tolstoy. Es decir, no nos podemos quedar amarrados a una época, tenemos que ver dónde va la cota de la forma de narrar, cómo han evolucionado los lectores y las lectoras y qué otros recursos y métodos tenemos, ¿cierto? Algunas cosas son loables en 1600, pero no en 2023 ya. Entonces, la segunda persona es muy hermosa, es la diatriba, es el tú, es una dedicatoria. Tengo un referente muy cercano que le recomiendo mucho, que es el cuento de cambio de puesto de Lucía Donadío, que está en el libro de cuentos que tiene el mismo nombre de ese cuento, libro que se llama Cambio de Puesto, de la editorial Sílaba. Y ahí se logra referirse y se logra muy fluido, en muy pocas páginas, cómo pasar del nosotros, una narración más típica, a un tú muy hermoso, muy contemporáneo, que le está hablando a un niño, a Federico, que uno como lector siente que tiene 5, 6 años. Entonces tú eras así, tú tomaste tal decisión, tu cambio de puesto fue permanente. Bueno, ese tú también nos permite una confrontación, pero nos permite una dedicatoria muy grande. Recuerden que a veces tenemos como olvidado el género epistolar. En nuestro día a día ya perdimos la capacidad de escribir cartas, pero es donde más está el destinatario y es una parte muy importante de la literatura. Entonces, la tercera persona en la narración nos permite la orquestación, la segunda persona nos permite la confrontación, pero también una dedicatoria muy dulce, casi que una devoción para hablarle a otra persona. Y la primera persona, el yo, permite una intimidad muy grande, una introspección, bueno, que también a veces se da en el tú con igual fuerza, pensaría yo, pero se puede uno responsabilizar más por uno mismo. Obviamente sería el recurso de una autobiografía y ahí me permite a mí volver como sobre un audio, una clase, una conversación anterior, y es, si estamos buscando una narración, siempre va a ser un buen recurso, ¿cierto? No tenemos por qué esforzarnos en crear, pues, una estructura y un método muy complejo. Siempre lo primero a descartar es ser completamente uno, ser suficiente tú para eso, y cómo empezamos a confrontar mucho nuestras máscaras. Pero quería plantear que la primera persona, ese yo, permite algo que no nos tiene por qué dar miedo, que también es una opción, y es ya empezar a tomarnos como el oficio de escribir de manera un poco más seria, un desafío emocionante, bueno, que no nos cause angustia, que es la polifonía. Y es varios personajes contando una historia en primera persona. Eso es muy hermoso. Eso es paradigmático. Como decía mi abuela, eso está mandando la parada ahora. Entonces permite una misma acción, una misma escena, una misma trama vista desde varios puntos de vista, lo de los tiempos de la historia. Bueno, yo no soy muy de la idea de romantizar eso, de trabajar con máquina de escribir y sin luz eléctrica y el manuscrito y la tinta y el papel. Bueno, el proceso editorial, el proceso de los libros, me encanta el papel, pero para escribir, pues pucha, nos convertimos en unas máquinas y pueden ocurrir mucho más rápido novelas o con mucho más trabajo con el computador. El computador nos vuelve superpoderosos. En todo caso, pensando en alguien que hemos venido acá visitando, escuchando, teniendo su guía, Lucía Donadío, que tiene un doble oficio, una editorial que es muy importante en Puerto de la Imaginación, que es Sílaba, y su propia obra. Lucía primero tiene los libros en manuscrito, y yo quiero sincerarme con eso de escribir en algunas partes, escribir en todas partes, escribir en el bus, escribir en el metro. Yo me he vuelto un escritor de celular, escribo muchas notas en el celular, pero siempre está el recurso de la libreta. Y lo que quería decirles y proponerles como ejercicio es que hay cosas que solo podemos escribir en una libreta. Yo tengo una letra horrible, me vuelvo más sospechoso como cultor, como intelectual, como escribidor, como lector, por esa letra horrible que tengo. Entonces yo me pongo a pensar, yo necesito o libretas grandes o escribir casi que una palabra por página en las libretas pequeñas, pero no importa, libretas recicladas, que escribamos grande, que escribamos como nos salga, como somos cada uno, cada una, y poder escribir ciertas cosas en la libreta para podernos desconectar, para poder tener luces bonitas, para poder inclusive escribir a oscuras. Eso es posible, yo lo hago en los teatros, me gusta escribir frasecitas de libretas de lo que escucho en los teatros. Les quería proponer el ejercicio de escribir sentadas y sentados en el suelo, ver qué sucede ahí, ver cómo ensayamos unos enganches, unas dedicatorias, una presentación a un lector o una lectora que puede que luego no aparezca. Bueno, y en esto de la narración siempre podemos estar bordeando la carta, que es como el asunto de la dedicatoria. Pero presentarnos, hay muchas formas de arrancar una narración, aunque esto no quede, o puede que quede en la décima página y no la primera. Juguemos a presentarnos como narrador al lector o lectora. Pensemos en lo que queremos escribir, o si me siguen la recomendación de los que no han escrito mucho, las que no han escrito mucho, empezar con una autobiografía. ¿Desde qué momento empezamos? ¿Cierto? Empezamos desde el final, eso da mucha complicidad. Empezamos desde el principio, eso da mucho orden, ¿cierto? No descartar de entrada lo clásico por descartarlo. O empezamos desde el centro, desde el corazón de la historia. ¿Cuál es el corazón de la historia? Y a veces todo se torna en lo contemporáneo, desde el boom latinoamericano, en muy cinematográfico, porque nos permite ver unas escenas, unos pantallazos, y luego da unos brincos. Un ejemplo de quizá empezar desde el corazón, o uno de los corazones de la historia, es uno que como colombianos conocemos muy bien, que rápidamente genera dos flashazos, dos imágenes. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de conocer el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es un comienzo magistral. Entonces hay un pelotón de fusilamiento. Sabemos, ¿cierto? Hay una narración, una complicidad que nos dice que el coronel Aureliano Buendía iba a ser fusilado. Y luego hay un momento de su niñez que ni siquiera es el comienzo cronológico de Cien años de soledad, donde está conociendo el hielo.